Aguas Libres de Motores. Trabajadores del turismo y organizaciones sociales de Coñaripe en defensa de los lagos Calafquén, Puyinque y Pellaifa. La urgencia por conservar los ecosistemas alojados por los lagos Calafquén, Puyinque y Pellaifa moviliza en estos días a organizaciones sociales y trabajadores del turismo en Coñaripe, comuna de Panguipulli, que levantan una campaña de apoyo a la ordenanza municipal que restringe el uso de embarcaciones a motor en estos lagos. La ordenanza fue promulgada el 28 de diciembre de 2021 por parte del municipio de Panguipulli, pero no ha podido ser aplicada debido a la intervención de la Armada de Chile ante la Contraloría General. Además, se han interpuesto dos recursos judiciales contra la ordenanza, uno por parte de la inmobiliaria San Nicolás, ubicada en Puerto Calafquén, y otra por parte de particulares. En la ordenanza, se justifica la restricción de tales embarcaciones debido a la contaminación de las aguas y la consiguiente degradación del entorno de los lagos. Este argumento es sostenido también por habitantes y trabajadores del sector, que valoran la biodiversidad presente en él y apuestan por una ocupación del espacio orientada a su conservación. Por un turismo responsable con la naturaleza. La zona en la que están emplazados estos lagos es un destino turístico de creciente popularidad. Los impedimentos que ha encontrado la ordenanza municipal son motivo de preocupación por parte de empresarios y trabajadores del turismo local, que están a favor de un ejercicio del turismo responsable con la conservación de los ecosistemas. Un ejemplo de ello es el caso de Matías del Sol, gerente de Termas Geométricas, ubicadas en Coñaripe y uno de los destinos turísticos destacados de la zona, quien manifiesta su apoyo a medidas que prohíban el uso de motores en los lagos debido al ruido y erosión que estos producen. Mi nombre es Matías del Sol, gerente de Termas Geométricas. Apoyo 100% la iniciativa de prohibir los motores a combustión de los lagos de Chile. Sobre todo apoyo cualquier iniciativa que prohíba el ruido o erosión en parques nacionales, en bosques, en lagos, ríos, etc. Por su parte, Maximiliano Schufman, trabajador del turismo, recuerda lo ocurrido en el lago Villarrica, donde la flora y fauna se vieron gravemente afectadas por la contaminación. Recalca que los lagos no son parques de diversiones, sino ecosistemas de los que depende nuestra comunidad, económica, cultural y ecológicamente. Hola, mi nombre es Maximiliano Schufman, soy trabajador de turismo desde hace ya más de 12 años. Lo que yo estoy viendo actualmente es que al cerrar la navegación de vehículos motorizados en algunos lagos de la zona, se han venido muchas lanchas al lago Panguipulli, lo que pone presión sobre otro de los lagos. Todos sabemos lo que pasó en el lago Villarrica, que básicamente se murió toda la fauna. Nuestros lagos no son un parque de diversiones, son ecosistemas, son centros que de las cuales depende nuestra comunidad, económicamente, culturalmente y ecológicamente principalmente. Son lugares de crianza de aves y de peces y de muchas otras cosas y necesitamos proteger y usar, y si los vamos a usar, usarlo responsablemente. Tiene que haber una legislación y no podemos llenar de lanchas estos lagos. No puede haber una cantidad infinita de lanchas cada vez mayor hasta que se transforme en una cosa invivible. Tiene que controlarse esto y todo para en nombre de que sea un desarrollo sustentable y que Panguipulli siga siendo un lugar atractivo a lo largo del tiempo. La naturaleza es lo que tenemos para dejarle a la gente joven. La preocupación por conservar es también compartida por organizaciones de vecinos y vecinas del sector. Es el caso de la Junta de Vecinos número 5, Entre Lagos de Coñaripe. En entrevista con un medio local, su presidenta, la señora Sara Cifuentes Leiva, señala la importancia de proteger los lagos y las aguas pensando en el legado que dejaremos a las futuras generaciones. Buenas tardes, mi nombre es Sara Cifuentes Leiva, presidenta de la Junta de Vecinos número 5 Entre Lagos de Coñaripe. Aquí estamos para comunicar algo. Cuéntenos, ¿qué posición siente usted frente al planteamiento que se está haciendo de proteger y regular el uso de motores en el lago? Para mí es muy importante apoyar y proteger la protección del lago, de las aguas, ¿Por qué? Porque es la naturaleza viva que tenemos acá para nuestros nietos, bisnietos, porque yo soy una adulta mayor y es el bienestar para ellos, más que nada para ellos y toda la gente joven que viene detrás de uno. Es por ello que la dirigente manifiesta su apoyo a la ordenanza municipal de la comuna de Panguipulli, que busca proteger las aguas de los tres lagos. Bueno, nosotros como Junta de Vecinos y Mesa de Trabajo estamos trabajando hace como 6 meses. Nosotros apoyamos de todas maneras a la municipalidad esta ordenanza que estamos protegiendo. Porque nosotros junto a las comunidades estamos apoyando toda esta ordenanza municipal. Pioneros en la protección de las aguas. Otra de las organizaciones que ha formado parte de la mesa de trabajo que dio origen a la ordenanza es el Comité de Adelanto Amigos de Coñaripe. Su presidente, Ariel Vega Cofré, enfatiza que la ordenanza y las organizaciones que la han propuesto son pioneros a nivel nacional en la protección de los lagos. Agrega que las organizaciones están trabajando para que la iniciativa sea replicada en otras zonas lacustres, tal como ha ocurrido en Villarrica, donde se ha conformado una comisión de estudios para tratar de imitar la ordenanza. Mi nombre es Ariel Alejandro Vega Cofré. Yo soy de acá de Coñaripe, cuarta generación aquí en Coñaripe. Yo formo parte de la mesa de trabajo. Soy presidente de una organización que se llama Comité de Adelanto Amigos de Coñaripe. Nosotros en la mesa de trabajo desde el primer momento apoyamos la ordenanza municipal que impulsó en este caso la Municipalidad de Panguipulli en colaboración con los lofts de la comunidad aquí en nuestro entorno de Coñaripe y el lago Calafquén. Nosotros en este caso nos estamos llenos de orgullo con esta ordenanza porque somos pioneros a nivel nacional en cuanto a la protección de los lagos en este caso la ordenanza viene a restringir el uso de vehículos motorizados, no es prohibir, porque lo que hace aquí es que deja abierta la puerta para que las personas y locatarios de acá de Coñaripe que trabajan y viven del turismo, ellos puedan continuar desempeñando su labor turística con embarcaciones de vehículos motorizados, por supuesto, y con una propuesta de trabajo para que a corto plazo puedan modificar en este caso y adquirir vehículos menos contaminantes. Entonces, nosotros estamos en este caso en total defensa de la ordenanza municipal y buscamos en este caso el más amplio apoyo de nuestra comunidad. En este caso nuestra comunidad está organizada. Se están haciendo gestiones para ir en apoyo a esta ordenanza, salvar esta ordenanza. Esta ordenanza, como repito, es pionera a nivel nacional y lo que buscamos es que otras municipalidades y otros lugares puedan imitar esta situación, que ya lo están haciendo, como es Villarrica. Ellos están en una comisión de estudio para tratar de imitar nuestra ordenanza. Estas voces se suman al proceso que han sostenido los LOF mapuche de la zona, que durante 2021 se pronunciaron en contra de la construcción de una costanera y embarcadero en la ribera del lago Calafquén, en Coñaripe, logrando detener el proyecto. Gracias al trabajo de los LOF y organizaciones sociales, junto con el municipio de Panguipulli, en el mes de diciembre se aprueba la ordenanza que hoy está siendo frenada en su implementación. Para mayor información y adhesiones a la campaña de apoyo a la ordenanza que restringe el uso de motores en los lagos Calafquén, Puyinque y Pellaifa, contáctate al Instagram Aguas Libres con Aripe y publica con el hashtag Aguas Libres de Motores.